9 Morón 2015. Encuentro de comunicadores. Juez Baltasar Garzón. Bueno, ha sido un placer estar hoy aquí en Morón. En 9 Morón creo que es una iniciativa sumamente positiva. Hacer participar a la gente en general en lo que es la radio, lo que es la televisión en directo y en vivo, y poder participar y hacerlo además en Mansión Saré, creo que enlaza perfectamente lo que son los derechos al acceso a la comunicación y los derechos humanos y a la comunicación como derecho humano. La M, la radio pública del municipio de Morón.